estaba buscando. Que claro, yo conociendo de Tony a Jaime, de Jaime a Tony, pues yo sé de esas cosas, ¿no? De esas cosas de Manolo a Tony y de Tony a Manolo. Yo sé de esas cosas. Pero claro, lo que no entiendo es por qué. Bueno, hace un grupo y hablan. Cuando se duda realmente de amor, el otro puede tener duda. Cuando no hay duda,